dejaste una montaña de ropas y cosas que guardo. Estás ahí esperándome que me decida hacer algo. Pero si no queda dónde ir, tarde o temprano he de salir. Y es que se acerca otro mes y este no he ganado tanto. Muchas razones para dar mientras se pasan los años, pero es que no veo.